Martes 21 nuestra de septiembre. Nuestra esperanza. Escucha Romanos capítulo 14, versículos 15 al 23. Compáralo también con Primera de Corintios capítulo 8, versículos 12 y 13. Resume lo que Pablo está diciendo. ¿Qué principio podemos obtener de este pasaje para aplicar a nuestra vida? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 12 y 13. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En los versículos 17 al 20, Pablo pone varios aspectos del cristianismo a su debida perspectiva. Aunque la dieta es importante, los cristianos no deberían pelear por la elección de comer verduras en vez de carne, que podría haber sido sacrificada a los ídolos. En cambio, deberían concentrarse en la justicia, la paz y el gozo, en el Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos aplicar esta idea en nuestra iglesia hoy? Por más que el mensaje pro salud y especialmente las enseñanzas sobre la dieta pueden ser una bendición para nosotros, no todos ven el tema del mismo modo, y deberíamos respetar esas diferencias. En el versículo 22, luego de decir que debemos permitir que la gente siga su propia conciencia, Pablo añade una advertencia muy interesante. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Cómo equilibra todo el resto de lo que dice en este contexto? ¿Has escuchado que alguien diga: a nadie le importa lo que yo coma, o lo que vista, o qué clase de entretenimiento participo? ¿Es realmente así? Ninguno de nosotros vive en el vacío. Nuestros actos, palabras, acciones y aún nuestra dieta puede afectar a otros, para bien o para mal. No es difícil ver cómo, si alguien que te admira te ve haciendo algo malo, podría ser influenciado por tu ejemplo a hacer lo mismo. Nos autoengañamos si pensamos de otro modo. Argumentar que no forzaste a la persona a hacerlo no viene al caso. Como cristianos, tenemos una responsabilidad mutua, y si nuestro ejemplo puede desviar a alguno, somos culpables. ¿Qué clase de ejemplo presentas tú? ¿Te sentirías cómodo si otros, especialmente gente joven o creyentes nuevos, siguieran tu ejemplo en todas las áreas? ¿Qué dice tu respuesta acerca de ti?